a seguir haciendo marchas hasta que veamos que esas personas que dispararon esa noche estén detenidas y que no haya más hechos de inseguridad en el barrio. Como todos saben, mi cuñado Jonathan Caracciolo fue herido con un arma de fuego, una llamada bala perdida, pero nosotros le decimos una bala que buscaba muerte, porque esa bala, si no era para Jonathan, que fue a comprar pan, hubiese sido para cualquier otra persona. En este momento no tenemos respuesta de ningún lado, porque los señores que tienen que estar buscando justicia están de feria. Entonces estamos a la espera de alguna novedad, de que aparezcan testigos, de que se encuentren las pruebas necesarias para detener a quien haya disparado, porque hoy en día no tenemos nada, no sabemos quién disparó, solamente que eran dos bandas y que se estaban tiroteando, pero no tenemos respuesta de ningún lado. Fuimos hasta el Ministerio de Justicia, la ministra no nos atendió, pese a que éramos solamente la mayoría, el 90% de los que estábamos reunidas éramos todas mujeres, habían niños menores. El clima está muy frío, está entre lloviendo y la ministra no salió. Cuando nos retiramos del lugar, le hice una pregunta a la empleada. Estaba arriba y me dijo que la ministra no estaba en el edificio, sino que la ministra lo que buscaba era que la secretaria nos atienda para hacernos una videollamada. O sea que la ministra no estaba. Es una vergüenza que como ministra de Seguridad, siendo la cabeza de ese organismo, no se encuentre en el edificio sabiendo que se anunció toda la semana que íbamos a seguir haciendo marcha los días miércoles. Creemos que es una falta de respeto tanto a mi hermana como esposa de Jonathan, a su hijo de 4 años que pedía justicia en la puerta, como así también para la familia Olman, quien hace más de un mes está esperando respuestas y que activen la búsqueda del esposo de Karina, de Jacobo Olman, quien fue desaparecido, o sea, se perdió el día 2 de junio y de quien no tienen ninguna novedad tampoco. En ese sentido, entonces, ¿ya planean para la próxima semana una marcha que va a incluir en este caso también el Consejo Deliberante de Viedma? Sí, para el próximo miércoles vamos a incluir más organismos. Mi hermana no estaba al tanto de las notas que salieron, ¿no? Pero yo sí estoy al tanto de las notas que salió a dar el intendente, siendo que dijo que iba a pedir que haya más seguridad. Siendo que el señor intendente está hace 4 años en el cargo, siendo que la Carta Orgánica de la Ciudad, en el artículo 47, dice que ellos van a accionar para fortalecer y prevenir el delito. O sea, van a accionar para fortalecer la seguridad y prevenir el delito. En el artículo 47 de nuestra Carta Orgánica de la Ciudad. Y ese artículo yo no lo veo que lo estén cumpliendo. Recién ahora el intendente se acuerda que tiene que accionar. Después de casi 4 años que lo va a salir del mandato y se va para un mandato superior. El nuevo electo también dijo que estaban tratando de accionar para prevenir el delito. Me parece una falta de respeto que ellos ahora, después que tenemos que lamentar una muerte, vayan a accionar. Si ellos en más de 4 años están en el gobierno, porque este gobierno sí hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo que ellos están al frente de la ciudad, y es una vergüenza que recién ahora que tenemos que lamentar una pérdida fatal, ellos vayan a accionar. ¿Por qué no accionaron antes? Si saben que en el barrio hay tiroteos, si saben que en el barrio hay gente que hace cosas malas, ¿por qué no accionaron antes? ¿Por qué no hay cámaras como hay acá en el centro, en las calles? ¿Por qué no hay cámaras en el barrio que funcionen? En el barrio no hay cámaras en las calles. Si uno sabe que es un sector peligroso, ¿por qué no pone cámaras para resguardar a la otra gente? Porque si lastiman a cualquier ciudadano. Hoy fue mi cuñado, mañana va a ser una criatura. Nos enteramos que hubo una mujer embarazada herida hace un tiempo atrás. Y no hay detenidos por ninguna causa, no hay, las causas las archivan. Entonces, como intendente, creemos que él tiene que también abordar el tema de seguridad. Y no lo está abordando como corresponde. Es una falta de respeto que él venga a hablar de seguridad, como quien dice, colgándose de esta tragedia. Porque para nosotros eso es una tragedia. A nosotros nos arrebataron a Jonathan, quien es porque va a ser siempre el papá de mi sobrino, que mi sobrino lo llama todos los días, tiene 4 años mi sobrino. Y es una vergüenza que se cuelguen de esto para decir que van a hablar de seguridad. Ahora se viene a acordar, ahora se le prendió la lamparita. Después de que hay una tragedia, que hay una muerte de una persona inocente por culpa de la inseguridad que vivimos todos. Es una falta, para mí es una falta de respeto. Y él en este momento, para mi punto de vista, él se tendría que llamar a silencio, porque ni siquiera tuvo la decencia de comunicarse, de ir él en persona, como cabeza de la ciudad, a dar las condolencias y pedir disculpas por no tener una ciudad segura. Muchísimas gracias entonces y continuaremos con el reclamo. Sí, les agradezco que ustedes desde el día 1 están acompañándonos y les pido a la gente que se sume a nuestras marchas. Somos, la mayoría somos mujeres, somos pacíficas, pero también cansa ser pacífico cuando nos dan el destrato que nos están dando. Porque solamente estamos pidiendo justicia. Si alguien sabe algo, si alguien vio algo de lo que pasó esa noche, le pedimos que por favor se acerque a Fiscalía número 4 y dé su testimonio. Porque como les digo, hoy fue Jonathan, mañana puede ser cualquier otro y no queremos lamentar más muertes.